la grandeza de un hombre. Cuando andan borrachos, pero frente a un hombre, no saben qué hacer. El macho y el hombre.